Bueno, se viene el 23 de enero, un nuevo aniversario de la primera actividad que hizo Un Sol Uruguay. Han pasado muchas cosas desde aquel nacimiento de esta organización, pero para ver cómo se prepara esto y cuál es el posicionamiento que tiene hoy este movimiento, que tiene que ver con el campo, con la producción, es que hay contacto ya, Hernán, y ya te está escuchando, Arturo Barbosa, es un hombre de Fray Marcos, y que está trabajando precisamente con esta fecha. Barbosa, buen día, un gusto recibirlo en Radio Centenario. Bueno, buenos días, Alina, a usted y a toda la audiencia y a Ángeles. Bueno, la verdad que nos alegra poder hablar con protagonistas directos del trabajo en la agropecuaria de nuestro país. Cuéntenos usted de qué producción se dedica. Y bueno, yo me dedico, hacemos ganadería acá de carne y de lana, tenemos ovejas y vacas de cría, y vendemos, bueno, corderos a fin de año y vendemos terneros al destete por ahí por abril, mayo, vendemos toda la ternerada. Es una explotación chica, mano de obra nuestra, no hay mano de obra contratada, soy yo y un hermano ahí que nos damos una mano. Y bueno, estamos acá en el este de Florida, casi al límite de Canelones, digamos, la zona de la Ruta 7. Bien, porque es importante, antes de hablar de la realidad más general y desde la visión de Un Sol Uruguay, para muchos que desconocemos lo cotidiano de una actividad como esa, conocer particularmente cómo les ha ido en medio de esta situación tan particular que vive desde marzo el país. ¿Eso ha afectado en alguna medida la actividad de ustedes, por ejemplo, Barbosa? Y sí, la actividad agropecuaria tiene dos graves afectaciones en este, desde hace más de un año. Una es la sequía que ha atravesado, le llaman el ciclo de la Niña, no sé en realidad. Claro. Pero acá hace dos años que viene lloviendo el 60% de lo que debería de llover. Y el agua es un principal factor de producción. Y por otro lado se agrava la situación cuando aparece esta pandemia, en el sentido de que no tanto lo sanitario, porque acá, bueno, vivimos más dispersos, con menos contacto directo con otras, claro, personas, pero sí la parte económica, porque se cortaron los mercados, se desplomó los precios del ganado, de la lana, y bueno, eso te pega, viste, si vos tenés un 60% menos de tenés un 40% menos de lluvia y todavía tenés unos precios desplomados, imagínese cómo está la cosa. Por ejemplo, la carencia de agua, en el caso en actividades como ustedes, ¿cómo los afecta? ¿A qué medidas les obliga a tomar, digamos? Y bueno, yo tuve dos, en mi caso particular y otros tenemos dos, tomamos varias medidas, fuimos tomando escalonadas medidas, pero la principal es que tuvimos que vender ganado, porque eso se llama ajuste de carga. Vos te vas ajustando tus bocas comiendo tu campo en función de la producción que ese campo tiene. Y bueno, entonces vos ahí tenés que vender, no con un criterio de precio, sino porque tenés que sacar, y a veces tomás precios que son desastrosos. Eso hace que mal vendas, como le decimos acá. Esa es una de las medidas. Y después tengo el tema de las aguadas, ¿no? De dónde los animales toman agua, que uno tiene un manejo del campo, en sistemas de rotación de potrero y conservación de la pastura, pero cuando hay seca, vos tenés casi una aguada sola, que es el arroyo, y tenés que romper con todos esos manejos y entras en una decadencia de tu sistema que después se va a arreglar cuando vuelva la normalidad de la lluvia. Claro. Y respecto a la venta del ganado, usted decía bajaron los precios, menos demanda. ¿Ustedes a quiénes venden? Bueno, yo la cría se la vendo a otros productores que después con ese ternero hacen un novillo, ¿no? Pero el precio de exportación, que es el que determina todos los demás precios, obviamente el que me va a comprar a mí después le va a vender a frigorífico, y si hay un menor precio ahí, él se retrae con los precios, obviamente, porque no va a comprar caro para vender barato. Entonces nos pega, ¿viste? Es una cadena. Claro, claro. Yendo a la actividad más en general, a la situación de los productores que están reunidos bajo Un Sol Uruguay, este movimiento que dio tanto que hablar porque surgió en el tramo final del gobierno anterior, Arturo, y que bueno, también la expectativa era qué iba a decir y cómo se iban a comportar en el cambio de gobierno, que implicó un cambio de partido también. ¿Qué balance están haciendo a esta altura, cuando estamos llegando ya al año de gobierno? ¿Cuál es el panorama sobre el cual vienen intercambiando en Un Solo Uruguay? Bueno, Un Solo Uruguay, como usted bien lo dijo, se planteó más allá de los gobiernos, se planteó el país que queremos y el país que necesitamos, los cambios que necesitamos. Y bueno, como la pregunta usted hace, en este nuevo escenario, con este nuevo gobierno, hay cosas fundamentales que no hemos visto, que no han cambiado y que necesitamos que cambien urgente, que es el darle más soltura al productor, no tenerlo tan reprimido con toda la serie de impuestos, con los costos que el productor, que la producción nacional tiene que bancar, no solo la producción, hay otros sectores que también estamos bancando a ese Estado grande que tenemos, y en ese sentido nosotros no hemos visto los cambios que necesitamos. Puede ser que este gobierno los vaya a implementar a largo plazo, pero hoy nosotros necesitamos ver que hay una reducción en el costo del Estado y que hay un afloje de cincha al productor, y eso no está pasando. Entonces, estamos casi con las mismas proclamas que en el 2018, y seguimos intentando hacerle ver al país y al gobierno la necesidad de ese cambio, porque si no, desde la producción vemos que se cae el país. Capaz que hay otros sectores que no lo están viendo de esta manera, y nosotros queremos discutir con toda esa gente porque necesitamos que se exponga nuestra visión del país. Claro. ¿Qué nivel de diálogo han tenido? Hace unos meses yo leía, se estaba planteando una reunión, por ejemplo, con la ministra de Economía, Arbeleche. No sé si eso se concretó. ¿Con quiénes han tenido, si es que han tenido posibilidad de diálogo, de profundizar en estos temas a nivel del gobierno? Sí, mira, te cuento un poco. El movimiento ha ido elaborando una serie de documentos para presentarle al gobierno y a la sociedad toda de lo que creemos de este país y de los cambios que necesitamos. El 7 de enero el movimiento tuvo una reunión con el presidente electo en ese momento, Lacalle Pou, y algunos integrantes más de su equipo. Fue una reunión, obviamente, todavía no, donde se expusieron algunos documentos, se expuso la idea, se intercambió, parecía haber acuerdo en lo que planteaba el movimiento, con lo que buscaba el gobierno. Después sí, como bien dice, hubo una reunión con la ministra de Economía, donde también, así, digamos de boca, hablando llanamente, sí, se coincide, pero bueno, pero eso no está pasando, no logramos ver, no pasan las cosas que la ministra expresaba que era necesaria para el país, que coinciden totalmente con el Uruguay. Hemos tenido también algún otro tipo de reuniones, más a menor nivel, en otros ámbitos en los que estamos trabajando, como el Instituto Nacional de Colonización y alguna otra institución más, pero de lo que digamos el Poder Ejecutivo han sido esas dos reuniones. El movimiento sigue mandando documentos, le mandó otro documento al Ministerio de Economía. Mandó documentos en el tema combustibles, mandó un documento, nuestra visión de la LUC, la Ley de Urgente Consideración, pero no hay respuestas formales, no hay un diálogo fluido, no hay una comunicación, que es lo que buscamos. Claro, recuérdenos, ya que lo mencionó particularmente, sobre el tema LUC, ¿qué posición han tomado? Sobre la Ley de Urgente Consideración, el movimiento hizo un documento que en realidad lo que ha necesitado ese documento es desglosarse más, ir más a lo puntual, digamos, de algunos temas, pero bueno, se veía cierto acuerdo, se trató el tema de educación y mayormente se basó en la economía, en los cambios que necesitamos, y lo que buscaba ese documento principalmente era tener esto, abrir el diálogo para ver algunas diferencias que tenemos con lo que plantea el gobierno en la LUC. Pero bueno, seguimos en la espera de esa apertura al diálogo. Ustedes tienen un panorama en cuanto a, porque se venía en los últimos años hablando como preocupación la permanente desaparición de productores, de tambos, de la actividad agrícola a escala familiar. ¿A ustedes les consta? ¿Tienen alguna especie de relevamiento? ¿Ha seguido ese proceso de desaparición de pequeños productores, Barbosa? Bueno, en este momento yo no tengo esa información exacta, digamos, con el relevamiento como traíamos hasta hace un año. Yo personalmente, no sé el movimiento, si profundizó en eso, no, esa parte no la tengo, pero sí está claro que al no haber habido cambio y al agravarse la situación por estos dos temas, la tendencia es exactamente la misma. No hay manera de que los productores hayan tenido una holgadez en algo. Sí hubo debemos ser sinceros, con el Banco República hizo un plan de reperfilamiento de deuda, pero no sé hasta dónde eso influyó en que los productores dejen de caer. Nosotros por ese lado creemos que se tienen que ver cambios mucho más radicales que permitan ver una luz para seguir trabajando. Claro, usted lo mencionaba, la exoneración o tener en cuenta las dificultades, por ejemplo, ante la sequía, de los tributos, de lo que tienen que aportar los productores, pero también siempre hablan del elemento ese del costo del Estado, que muchas veces se ha discutido a nivel público o en las redes, que ustedes apuntan a medidas que podrían afectar a otros sectores vulnerables o sectores a nivel de ingresos de trabajadores públicos o de gasto, de lo que se denomina gasto o inversión social, pero Un Solo Uruguay ha aclarado en distintas oportunidades que no reclama eso, no va por el lado de rebajar costos en cuanto a gasto social o a inversión social que precisa, en gente que precisa precisamente la participación del Estado. No es por ahí el reclamo. Todo lo contrario, no es por ahí, porque sería injusto de nuestra parte reclamar por nosotros y dejar a otros afuera, ¿no? Nosotros lo que reclamamos es que todo el país tiene que entender que el gasto tiene ineficiencia en muchos aspectos, y es ahí a donde tiene que apuntar, a ser más eficiente en cómo invierte, en cómo gasta su dinero, y que eso después sea retribuido. Nosotros confiamos ciegamente en que este país sale adelante si nos ponemos todas las pilas, y lo que buscamos es eso. No podríamos ir contra algunas situaciones en las que hay que ayudar a ciertos sectores, que hay que ponerle, hay que subsidiarlo o hay que darle una prestación económica como se les da. Contra eso no vamos a ir, porque todos sabemos que hay momentos muy bravos y que hay gente que tiene que salir adelante a base de lo que el Estado le puede prestar. Pero nosotros lo que queremos es que eso sea devuelto de alguna manera, que eso se retribuya socialmente, porque si no se vuelve una noria en la que todos gastamos y el sector productivo no va a poder seguir sosteniendo este país. Bien, por último, Barbosa, por ahora, ¿qué está previsto? Porque, bueno, el 23 es la fecha de aniversario, digamos, de lanzamiento oficial de Un Solo Uruguay, en esta situación que no permite el tema de concentraciones. Hay, de todas maneras, actividades previstas, ¿no?, por el movimiento. Sí, nosotros el 23 vamos a hacer un encuentro virtual, va a ser a través de los canales que tiene de comunicación que tiene el movimiento, que es el Facebook, el Twitter, y claro, va a ser por YouTube también, va a estar transmitido directo, y le cuento más o menos el programa. Nosotros el sábado 23 vamos a empezar 18:30, va a haber una mesa de aportes, se va a hacer como un intercambio entre el senador Sebastián da Silva del Partido Nacional, el senador Rafael Menéndez, sobre el proyecto de ley forestal que presenta Menéndez, que está en discusión en el Parlamento, y un integrante de Un Solo Uruguay. Eso va a ser una mesa de aportes, digamos. Después, bueno, ahí va a estar todo el tema forestal, ¿no?, que es otro tema que nos tiene muy preocupado, el tema IPM, claro, contrato, avasallamiento y el pasarnos por arriba y la competitividad de los productores frente a esta empresa. Bueno, después en segundo lugar va el economista Guillermo Sicardi, va a hacer una exposición el título es Protagonistas del Uruguay que merecemos, más desde el punto de vista económico y, bueno, varias cosas que él viene planteando hace tiempo. Y en tercer lugar va a ser la lectura de la proclama que todos los años hace Un Solo Uruguay. O sea que cualquiera lo va a poder seguir en directo a través de las redes de Un Solo Uruguay. Seguro. Usted mencionaba. Seguro, está la página web, está el Facebook, está el YouTube. Bien. Le iba a preguntar, usted se imaginará que no falta también en las redes, en fin, que aparezca la suspicacia. Ustedes mencionaron, van a participar legisladores del Partido Nacional y de Cabildo Abierto. ¿No se invitó al Frente Amplio, por ejemplo, o por otra situación no participa representando ese partido? La verdad, eso yo no te lo puedo contestar porque no estuve en la organización de esa mesa de trabajo. Sé que Menéndez, porque es quien presenta la ley, claro. Y sé que él, y esto es, me lo imagino, no lo tengo claro, Da Silva es porque el Partido Nacional no apoyó la ley, entonces, bueno, que dos visiones contrapuestas pongan ahí, claro. Ahí va, y alguien de Un Solo Uruguay para llevar la visión nuestra. Pienso que va por ahí porque en realidad el Frente Amplio se alineó a la postura de Menéndez, porque votaron en conjunto. Pero no creo que sea nada político porque el movimiento es abierto a cualquiera, es más, hay integrantes de todos los partidos en el movimiento. Barbosa, pregunta acá un oyente si es público el debate, si se puede acceder de alguna forma. Sí, sí, él va a ser transmitido en vivo. Ahí está. Así que, ¿cómo lo encuentran? 18:30, tendrían que entrar a la página de Facebook de Un Solo Uruguay o por YouTube. Esos son los canales más conocidos, digamos. Ahí está, perfecto, perfecto. Y si no, de alguna manera, después se los compartiremos. Muy bien, muy bien. Pero está esa forma es bien sencilla de llegar. Sí. Barbosa, sí. Muchas gracias por estos minutos y vamos a seguir el tema, un tema central, por supuesto. Fíjese, hace unos minutos hablábamos del precio de la fruta y la verdura que se está manejando aquí en Montevideo, pero el 23, que es el sábado, ¿no? Vamos a estar atentos a la actividad también y le agradecemos estos minutos con la radio, Bueno, no, muchas gracias a ustedes que nos abran el micrófono a poder intercambiar. Hasta pronto. Hasta pronto y gracias. Estamos a las órdenes.